es reconocido. Música es música de stock. Porque mira que lo entrevistaron, yo estoy mirando. Lo entrevistaron porque se hizo famoso con Flor Mangos, con Dramamine, con esta canción que es la que musicaliza los memes. Uh-huh. Claro, es que está hecho para eso también, un lenguaje muy memético, para pero dar esas sensaciones que tú estás diciendo, que yo te dije, y acompañar videos, imágenes, videoblogs, etc. Y sí, es cierto, porque yo puse después una foto de Taro, de mi gatico, y le puse una canción, otra, de él, y sonaba perfecto, Taro, era Taro. Ahí está, esto es música hecha por encargo para plataformas. Me encanta, lo siento, perdón. O sea, no se preocupes, no hay nada que lamentar. No hay nada que lamentar, pero quiero que sepas que, o sea, digamos, hay otra cosa que hablamos con Andrés. Y es que yo creo que esta música sí tiene unos referentes. Como decía Camila, todo tiene su referente. Sí, todo claro. Tiene un inicio. Pero, y ese inicio lo puede encontrar uno, por ejemplo, en Everything in its Right Place de Radiohead. Sí, claro. Uno puede encontrar el inicio de estas músicas en el comienzo del siglo con Kirei. Sí, sí, sí. Mm. Ahora, no tan placentero, no tan generador de bienestar, porque en el caso de Kirei tiende a ser muy perturbadora en ocasiones, pero sí con esa intención inmersiva, hipnótica. ¿No? Todas esas cosas. Tiene esa intención de bienestar, me parece que es fundamental. Que tenga la intención de hacerlo sentir bien a uno y cuando agradezco. Lo veo, escucha. Y por eso lo relacionan con el Hopecore. Porque da eso. Y a mí sí me. Yo sé que catálogo y que. Pero yo digo, si me sienta bien, siento paz cuando lo oigo. Eso es lo que está haciendo Spotify. Personalmente lo agradezco. Lo agradezco. No, y creo que así como tú. Millones de personas en el mundo están gravitando a ese tipo de músicas. Pero lo que dice Liz Pelly en el libro es que una de las cosas que está generando esto, obviamente esta es una mirada editorial de Liz Pelly, que yo no comparto en su totalidad, pero que entiendo, es la construcción de este oyente pasivo, ¿no? Porque lo que dice Liz Pelly que parece bienestar es en realidad una música que no genera ninguna sensación. Al contrario, lo que hace es que apacigua el criterio. Es lo que dice Liz Pelly en el libro, ¿no? Que estas músicas que se han puesto de moda, sobre todo porque durante la pandemia apareció esta necesidad, pero desde antes de eso ya había un crecimiento de las comunidades de lo-fi, de las comunidades de ambient y ese tipo de cosas. Spotify dijo, pues hagamos nuestra propia música. Mandemos a hacer estas canciones. Necesitamos canciones que no perturben a nadie, que acompañen todo tipo de cosas, desde un meme hasta una lavada de platos, sin intervenir necesariamente al consumidor, sin que el consumidor tenga que pensar mucho sobre lo que está pasando, sino que simplemente acompañe otra cosa. Es lo que dice Pelly, que está generando un consumidor más pasivo y un consumidor que está contribuyendo a lo que hemos hablado también durante toda la mañana de hoy, que es el abaratamiento de la música, ¿no? La música más cortica, más rápida, que no necesite mucho pensamiento, que no necesite mucho criterio, lo cual, repito, está bien en mi opinión, pero Pelly dice que es uno de los ataques más grandes que se están haciendo contra el arte. Eso es lo que dice Pelly, pues, en su libro Mood Machine, que este tipo de músicas de un minuto y medio, de 30 segundos, de 40 segundos, como esta canción, como Hinoki Wood, que el año pasado también estuvo muy buena, que estuvo muy de moda por un meme también. Sí, también. Lo que están haciendo es creando un usuario menos inteligente de música. Eso es lo que dice Pelly en Mood Machine, ¿no? No sé. Y sí, 26 minutos dura el álbum de 8 canciones. Cortico, es breve. Cortico. Sí, contundente. Sí, pero lindo. Glass Animals, Heat Waves, el Mañanas de la X. .com. Ha llegado el momento, Uribe DJ, este Mañanas de la X. ¿Momento de qué? Tengo miedo. Ha llegado el momento de hacer un análisis de su vida y obra. ¿Y por qué? Según ChatGPT. Ay, ¿Qué necesidad? Gemini. Camila Opeque ha estado trabajando arduamente. De la mano de Gemini toda la mañana. Bueno, pero ¿y la suya cómo quedó? No, la mía no. ¿Por qué? ¿Y por qué la mía? Quiero ver porque, esto. ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué? ¿Para qué vamos a alimentar ese monstruo? ¿Qué necesidad hay de alimentar ese monstruo? El monstruo ya está alimentado. Pero ¿para qué le damos, para que repita? Ya hicimos el mío. No le demos sobras. Ya hicimos el de Ayana y el de Camila. Bueno, es eso o... O hacer el disfraz de The Office. Es eso, Uribe. El ocho con la cola. Es eso o... Camila también le tiene la lista de las mujeres más ricas del mundo. Millonarias, plata. Ah, No, espere. No, ahí dice las más ricas. Sí, claro. Por eso, millonarias, claro, ¿no? Plata. Riqueza. Por eso. Forbes. Monetaria. Por eso, las mujeres más ricas. No, tú tienes otro concepto errado. Adineradas era. Ya no es tan chévere, ¿viste? ¿Por qué no? Bien por ellas. ¿No? Bueno, no hagámosla. ¿Quién es la mujer más adinerada del mundo? Bru Lucas. ¿Quién se imagina ustedes? A ver, tiene todo. Ella es dinero, es prosperidad. Sí, claro. Es perfección. Yo la veo y digo, ¿cómo lo hace? Todo pensé menos que tú fueras a ser fan de Bru. ¿Cómo? ¿Sí? Y tú eres cuñado de Bru. Yo soy cuñado de Bru. Te lo juro, hay un Uribe DJ en el multiverso. No puede ser. Espera un momentico, que es que la gente no tiene ni idea de lo que están hablando. Sí, bueno. Cancelemos. ¿Quién es Bru Lucas? Bru Lucas pregúntale a Andrés, verdaderamente, que es el fan. No la mujer, es la mujer más rica de Instagram. Literalmente. De verdad. Okay. Ahora sí. Es brasilera, tiene el gen, tiene el don. Se busca arroba Bru Lucas, LUCCAS. Se hizo muy famosa en pandemia. Sí, ¿Por qué se hizo famosa? Se hizo famosa por un videíto donde estaba en plenas cuarentenas bailando samba. Bailando samba en bikini. En una piscina, a la orilla de una piscina en un hotel en Miami Beach. O sea, estamos hablando que este video fue como en julio del 2020. Todo el mundo estaba encerrado, menos Bru. Claro. Sí. Aquí está. ¿Han visto ese video? Sí. Ah, sí, sí. ¿Han visto ese video de Bru? Ese y moviendo todos los hombritos, como Felipe. Entonces ella es la más. Mueve los hombritos. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora sí. Alejandro. Mujeres adineradas. Por favor. ya salió la lista en Forbes de las mujeres más millonarias, ricas, adineradas. Bien. Del 2025. Y lo encabeza Alice Walton, con un patrimonio de 101 millones de dólares. ¿Quién es Alice Walton? Alice Walton. ¿Quién es? Ella es, primero, la mujer más rica en el mundo. ¿Sí? Y es la única hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Ah, ya, perfecto. Okay, o sea, aparecieron las llaves. O sea, puede ser riqueza heredada. ¿Qué iba a ser quién? Es riqueza heredada. Melinda Gates. Ah, ok, no. Pensé que la mujer más rica del mundo iba a ser Melinda Gates. No. La segunda es, bueno, a mí me falta un poquito aquí de francés, François Bertino. ¿Vio? Como me va muy bien, es impresionante. Entendiste perfecto. Tú pasas por francesa sin problema. Yo también pienso lo mismo. En segundo lugar con 81.600 millones de dólares. Ella también hereda L'Oréal. Claro. Ah, okay, bueno. Ella hereda L'Oréal, millonaria también. Aparece Julia Koch, que tiene 74.200 millones. Ok. ¿Y qué hace? ¿Y ella qué heredó? Ella, ay, no sé, así, pero también heredó. bueno, ella heredó Koch Industry, que es la refinación, refinación de petróleo, energía, agricultura. Sí, sí, de Koch Brothers. Exacto. Estos son muy famosos, ¿no? Muy famosos, Uribe DJ. Sí. Los Koch. Y está Jacqueline Mars, ustedes ya creo que tienen una pistica, con un patrimonio de 42.600. Chocolate. Exactamente, de la familia Mars. De icónicas marcas como M&M's, Snickers, todo eso. Ya. Imagínense, la familia Mars. Punta chocolatinas. Su platica, vea. Sí. Y ella no lo heredó, sino que, digamos, hace parte del negocio familiar. Bien. O sea, lo va a heredar. Pero sigue trabajando. Está bien, está muy bien. Sí. O sea, igual si le dejan a uno una platica, uno no le pone bravo, ¿no? Al contrario, o sea, uno agradece. Pues heredar tampoco es que sea una maldición, pues. O sea, rico, bien por quien hereda, ¿no? Que claro. Desde que no se lo haga, ¿ve? Sí, sí, es que pasa mucho, que pasa mucho. Sí. Y si se lo acaba, pues allá verá. En el quinto lugar está Rafaela Ponte Diamant. Y ustedes dirán, ¿quién es ella? ¿Por qué es tan millonaria? ¿Por qué es tan millonaria? Exactamente, pues porque ella es la cofundadora de la naviera más grande del mundo, que es MSC, Mediterranean Shipping Company. Oh, ya. Y claro, tiene un patrimonio neto de 37,700 millones de dólares. ¡Wow! ¡Poder! ¡Qué poder! Un montón de plata. Navegando la riqueza. Me duele mucho. Sí, sí. Aparece también Savitri Jindal. Uh-huh. Idea. ¿Quién es Savitri Jindal? La presidenta del grupo Jindal. ¿Y qué es? De la India, me imagino. Sí, es de la India. Se encarga de actividades de acero, energía, cemento y esto, con un patrimonio de 35 mil millones de dólares. Ah, es que nos metimos en el negocio que no era. Sí, no. Sí, claramente. Sí, negocio equivocado, metimos, debimos habernos metido en el negocio del cemento o alguna cosa. Seguro, o sea, es, ¿sí o no? Sí, sí. Claro. Pero ya ahora entiendo, cuando yo le dije a mi mamá algún día, no, yo quiero estudiar comunicación, y me abrió los ojos, debía haberle hecho caso. O sea, a todos nos hicieron la misma cara. Sí, no, mi mamá sí me apoyó. No, obviamente apoyan, finalmente, pero pues seguramente... Sí, a mí nunca me dijeron, usted debería trabajar en una cementera, hombre. Nunca. No, a mí no, tampoco. Nunca. Pero lo nunca pensaron. Me dijeron eso. Pero lo pensaron. Yo claro que no sabes nada. Sí. Yo corrí con la mala suerte de que en ese momento un primo mío que estaba estudiando para ser médico, se vino a vivir con nosotros a Bogotá. Y claro, yo era el punto de referencia, ¿no? Su primo, su primo, que va a ser médico. Vea a su primo médico. Su primo médico. Sí, eso era como un honor grandísimo que uno decidiera ser médico. Ya todo lo demás era como, ah, bueno. Claro, igual estamos hablando de 1825, más o menos. Entonces, oiganme, ¿de qué vivirá Bru? Buena pregunta. Marcas, de usted, de Andrés, no, pero de ya mí, no, de Diana, no, de Camila. No, ella no comparte, sí, nada de productos, ¿cierto? Tiene una. Ella fue imagen de una bebida, sí, energizante, exacto, un tiempo. Pero ese, una, mira, estamos bueno, ya que y porque ya que están en esa, ¿por qué no le dicen a ChatGPT que les cuente quién es Bru Lucas? Y ahí de pronto les dice por qué es lo que es y por qué tiene tanta plata, ¿no? Cuando regresemos vamos a averiguar quién es Bru Lucas y por qué estamos obsesionados con ella aquí en Mañanas de la Perfección Lucas. Mañanas en la X 103.9 FM. Caí en el hoyo negro de X de las cuentas de peleas callejeras, Diana. ¿Otra vez, otra más? Dios. Ahora le sumas, Dios, una más. No más, no te rías así. Esa es risa de chinito malo. Que estábamos hablando con Andrés de cuándo vamos a volver a boxeo. Ajá. Entonces, ahí. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo mañana van a volver? ¿Mañana van a volver? Ah, bien, listo, perfecto. Muy bien. Vuelve. A ver, Andrés sí ha estado muy juicioso, yo sí. Sí, tú estuviste el... Ayer anoche, estoy molido. ¿Qué tal? El sábado. Chévere, chévere. ¿Qué hizo? Sábado. Ayer ¿tren superior, box, tren inferior? No, estoy haciendo box. Ah, solamente box, cardio, ya no volvió cardio. A... Cardio, es que la semana pasada por picnic... Quedaste no, claro, reventado. Completamente y era, inutilizado. Y sí, era semana de fuerza, esta es de box. La otra es fuerza, okay, y así. Perfecto. Para que vuelva, ya lo esperamos. Entonces justo estaba hablando de eso y por alguna razón yo. Brock, la inteligencia artificial de X, me yo escuchó yo. Claro. Y me salió un ¿en serio? De las mejores peleas callejeras. A mí no me de los gusta últimos ver peleas. ¿Ah? No me gusta ver peleas. Me da ansiedad. No, ¿te genera estrés? Sí, no. Sí, y sobre hay todo un, las... el sonido de los golpes me parece horrible. Y las peleas callejeras en su mayoría, si no todas son detonadas por estupideces. Claro. Claro, pero ojo, quiero hacer una aclaración. Más allá de la estupidez, sí, mi algoritmo está curado de manera que Dios, la razón por la cual están peleando no tiene... sentido. Sí, no okay, tiene ninguna relevancia en o el sea, contenido. Es una siempre estupidez. Me pasan estas son las 8 mejores peleas callejeras de los últimos 3 años. O estas son las 8 mejores maneras para defenderse. Entonces dice, Dios. Los mejores estilos, boxeo, jiu-jitsu, no. Taekwondo, lucha. Y así sucesivamente. Muay Thai. Terminan metiéndole a uno el jiu-jitsu por el rabo. ¿Por dónde? ¿Qué boxeo? No way. Yo le mando Dios. Perritos, le mando osos, le mando. Yo tengo, también tengo ternura. ¿Qué? Claro. También el es kung, que eres un tierno. Le hacen el kung fu por el jiu-jitsu. Dios mío. No, oígame, lejos, faltan... qué pena con Camila, mire. Hoy sí, hemos pedido perdón. Semanas, sí, yo estoy seguro que la mayoría de gente que entrena o que hace artes marciales, que para defenderse y no sé qué vaina, en el momento en que lo van a robar, le meten una atracada. No, no, hay videos donde no. No, hay excepciones. Hay excepciones. No estoy diciendo que no, hay excepciones. Pero en la mayoría de los casos, o sea, el que no es profesional en esa vaina, terminan dándole. No sabe cómo sí, reaccionar. No lo hagan en casa. Esto no es de atracadores, esto es de peleas. Esto okay. Es de que se no acuerdan que se van a agarrar a trompadas. Okay. No sé, sí. No. O sea, la típica de a las 3 nos vemos en el patio sí. De atrás. Ay, en el si, quiere le si quiere le comparto el hilo. No, compártalo, compártalo. Ay, pues. No. Every man should know how to defend themselves. Así está mi no, algoritmo. A mí me da mucha angustia. Yo soy todo, de las que se mete para que no peleen. Todo y eso, hombre, que eso es un error. Pero todo eso es un hombre, error. Hombre sí, todo debe saber defenderse, pues, dice el hilo. Claro, no, pero es capaz. Que, Uribe, estamos repletos de contenido para hombres en redes sociales. Repletos, otra vez. Claro. O sea, la masculinidad tóxica está otra vez al tope. Claro, la manósfera está pero desatada. Respirando en la nuca. Sí. El discurso global está por ese lado, ¿no? 10:51 mañanas de la X, pero bueno, cambiando de tema, les tengo una nueva serie de reglas y delineamientos sobre la puntuación. Ah, bueno, bien, bien. Algo de educación a esta exactamente. Hora. Es un programa educativo. Quiero que hablemos de la puntuación en la era digital, porque eso se está transformando radicalmente. Se está acabando. Es increíble. En ciertas instancias sí, o está dejando de significar lo que significó en su momento. Uh-huh. Porque el medio está transformando el mensaje. Ok. A ver más. De la misma manera que ya, por ejemplo, la palabra LOL. LOL. LOL. LOL ha transformado el... me muero de la risa, ¿no? Ah, ya entiendo. Pero ya no, ya no, ya ¿el no. Loser? ¿No era loser? No, es laugh out loud. Laugh out loud, sí. O yeah. League of Legends. También, League of Legends, para los gamers es League of Legends, sí, yeah. Y es muy válido. Y o hay por muchos. Ejemplo, ya no se dice just kidding, se dice JK. Ah, JK. Sí. Ok. Así mismo está pasando con la puntuación. TQM. Cosas que ya no se deben usar. Ay, eso a mí no me gusta. Aquí va. A ver. Prepárense. A ver. El punto. ¿Ya no se debe usar el punto? No se debe usar. ¿El punto cuál? ¿Según quién? El punto final. Final, aparte. ¿O punto seguido? Seguido. Todos. O sea, el punto como todo seguido. Todos. No. Y aparte, ¿cómo cierras una idea y continúas con otra? Con un emoji. Ya con... no significa lo que... significaba antes, que era cerrar una idea y comenzar otra. Perdónenme a todos. No, descortesía, envidia, celos. Si usted dice, por ejemplo, qué jartera. Qué felicidad, punto. Estoy feliz por ti, punto. Eso es mala educación. Significa lo contrario. Seguiré siendo mal educado en chat. Pero pues a mí sí. Si por ejemplo usted le contesta a alguien, ok, punto. Eso sí me eso gusta. Es grosería. Sí, sí, sí, pero sí, eso sí. Sí. Ese sí. Sí, sí, sí. Ese sí es. Ok, sí, manito arriba. El anterior también. Tenaz. Okay, sí, ese sí. No, ese pero sí, entonces. Pero es que también si uno no pone signos de puntuación, la idea no se entiende bien. Totalmente. Según nosotros, según las nuevas generaciones, es un signo de descortesía y de grosería, porque las investigaciones sugieren que omitir los puntos seguidos y aparte se han convertido en una forma para comunicar a los demás que se sienten relajados, que la conversación está fluyendo sin ningún inconveniente. Suelto, si suelto usted esta sociedad. Deja caer un punto seguido, un punto aparte en un mensaje digital, eso es una expresión de ira o de irritación. Va a poner solo puntos ahora en mis cositas. Wow. En otro estudio, cuando la gente leyó mensajes de texto e intercambios, que terminaban o no terminaban con un punto, sí, calificaron a aquellos que terminaban con un punto como mensajes menos sinceros que los que terminaban con un punto. ¿What? Hay ya demasiadas cosas en la vida difíciles como para andar fie... No, pues uno embarracándose por un punto, pues. Sí, no. Le digo, los textos de una palabra que terminan con un punto se perciben especialmente como negativos y abruptos. Bueno. Dice que los puntos, además... Claro que no. No. Comparados a los signos de exclamación que muestran entusiasmo, emoción y a veces amabilidad, son cada vez menos utilizados por las nuevas generaciones y por los nuevos mecanismos, claro, de comunicación digital. No es lo mismo escribir te quiero, punto, joder, mucho mi hermano, a decir te quiero joder mucho mi hermano. ¿No? No, pero está hablando de puntos, no, no importa, comas. No importa, ahí hay, sí, puntos. Claro, claro. Te quiero, punto. Joder, admiración. Digamos, mucho mi hermano. Uribe. Quítale todo eso que ya te quiero joder mucho, mi hermano. Uribe, hablemos. Uribe, cosas que ya no se utilizan en los mensajes de texto y en las comunicaciones digitales. Los puntos suspensivos ya no funcionan. Otra cosa importante. ¿Para qué si el punto, señor, seguido y el punto y aparte se utilizan en estos momentos en mensajes digitales como signos de exclamación? Ah. Entonces, lo que era antes, por ejemplo, lo lamento con un signo de exclamación al final, hoy es lo lamento con un punto. Ese punto es la exclamación. Y es la ira. Pero entre ellos, sí. Claro, dice, hey, no te preocupes, todo va a salir bien. Y dice, la signo de exclamación. Ya el signo de exclamación no funciona. Desaparece. Funciona es el punto. Yo me rehuso ahora a hablar con nuevas generaciones. Yo ya no quiero hablar con... Seguimos chateando tú y yo. Exacto, si alguien me llega y le digo, ¿tú cuántos años tienes? Tantos, no voy a hablar contigo nunca más. Te vas a escribir, te quiero, punto, joder. Dios mío. No, joder, quiero, no quiero hablar, exacto, con nadie. Joder, tío. Nuevos protocolos y etiqueta de comunicación en redes sociales. Ojo, joder, a esto. Saludar. Habla algo de saludar, ¿no? A ver, a ver. Esto habla, esto lo dice la revista Time. A ver. Estoy metido en la revista Time de esta semana por culpa del lobo Wargo. Muy, sí, bien. Pero lo vale, lo vale. Los puntos suspensivos, amigos. Señor. Ya es de gente vieja. Está bien, sí. Sí, lo acepto y me voy a quedar ahí. ¿Cuándo lo usas? Cuando, si usted pone te quiero, puntos suspensivos, ya la gente hoy en día dice está bravo conmigo, no me quiere. Eso quiere decir que no utilice los puntos suspensivos. Hoy en día la gente piensa lo que le dé la gana, igual así usted escriba bien o mal. La última cosa que no se debe usar, y en esto sí estoy completamente de acuerdo, ¿ahí? Las múltiples señales de interrogación al final de una pregunta. Ah, ok. Las debería ser una. Si usted dice, ¿cuánto te demoras? Con un solo signo de exclamación. De interrogación es suficiente. Sí. Ahora, si usted pone tres signos de interrogación, eso significa que usted está ansiedad, bravo, sí, y que está gritando. Sí, sí, sí. Digamos que sí. Necesitas saber. No, digamos que yo la pongo cuando me entero de algo que no sabía a última, ajá, hora. ¿Cómo qué? ¿Chisme? Sí. Digo, sí, sí. ¿Qué? Ese que se puede reemplazar por una mayúscula, ay, sin el signo de interrogación. Ay, qué dicha. Bueno, sí, está bien. ¿Qué? Ahorro, sí, trabajo. Con K. O K-H. K-H-E. Sí, eso. K. K. K-H-E. ¿Qué? Sí. Dilo, Alejandro. ¿Qué? K. Sí. K. K. Exacto. Así, es exacto. Bueno. Ya. Dios mío. Por favor, no utilicen múltiples signos de interrogación al final de una pregunta, sobre todo cuando la pregunta no tiene ningún propósito de agredir al otro. Okay. Si usted lo que dice es ¿en serio? Con uno no está. Diga ¿en serio? O sea, no, no sea grosero. Okay. A ver, si sean chisme muy bueno. Sí, cuando es chisme sí. Bueno, ¿qué les quedo debiendo? ¿Las reglas de la innovación? Dos. ¿Estábamos en el sexto? No, más, en el quinto, cuarto creo. Okay. Bueno, no está bien, continuará. Estábamos en las reglas de la innovación, ¿no? Les tengo las últimas reglitas. A ver. Perfecto. Reglas de la innovación. Cosas que debería cumplir una nueva tecnología para ser verdaderamente útil e innovadora. Uh-huh. Dice que debería poderse comprar y se podría reparar lo más cerca de la casa que sea posible. Sí. Una innovación debe poderse conseguir rápidamente cerca a la casa y se debe poder reparar rápidamente. Bien, sí. Es decir, llevarse a un centro de mantenimiento. Si toca ir a Alemania a arreglar, ¿no? Te llegan en un mes. Entonces le toca mandar el equipo a Yugoslavia. Sí, a Osaka. Yugoslavia. Sí, no. Sí, no. A Taiwán. A Lesoto. Sí, sí. Dios. Latvia. A Latvia. Bueno. Siguiente. La otra. La octava que no funciona, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, es que debería venir de una tienda cuya propiedad sea de alguien local. Y que esa persona dueña de esa tienda pueda reparar y pueda mantener ese equipo. Sí, no, nunca nada pasa, esto. Nunca no, va a pasar. Esto no. Sí, nada. Nada. Y la última, que tampoco sucede, es decir, estas reglas son todas inservibles. Sí. No debería reemplazar o generar disrupción contra cualquier cosa buena que ya exista. Y esto incluye la familia y las relaciones de comunidad. Ah. Ah, no. O sea, una nueva tecnología no debería hacerle daño a las relaciones comunitarias y a las familias. Y pues evidentemente ya sabemos que todo no funciona va mal gracias a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos odian. Todo el tiempo pasa, nos persiguen. Estos son los criterios. Gracias, Alejo. Para la nueva tecnología y con esto les agradecemos muchísimo la compañía. Quédense ahí con nosotros porque vamos a seguir explorando sus placeres más culposos, ya que Catalina, la sacerdotisa blanco, sí, va a estar presentando una colección de confesiones aquí en la X durante la Semana Mayor, durante la Semana Santa. En instantes viene Camila Upegui a acompañarles y de parte de ella, de Uribe DJ, de Dayana Rodríguez y de Andrés Salazar, mi nombre es Alejandro Marín, deseándoles un muy buen resto de miércoles 9 de abril, como dicen los correos corporativos, esperando que te encuentres bien.